il mio bello, perché sigo e quasi si resta. Llega la capita y la cola sigue. Llega la capita a tierra con los pibes. Llega la capita con las dos manos arriba. Si te cabe la cumbia, que mi joda no termina. Y moviendo, porque sigo. El guachichurro está vino. Chita la capita y la cola sigue. Chita la capita a tierra con los pibes. Chita la capita.